Un saludo muy cordial. Este es su programa Una pausa en el camino. Este es un programa de estudio bíblico sistemático que nos ayuda a entender la palabra de Dios y, por supuesto, cambia nuestras vidas. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza, y para iniciar este estudio te invito a que hagamos una oración. Eterno Padre Celestial, gracias. Cada día, cada semana tenemos un motivo de estudio, de reflexión. Pero en esta oportunidad suplicamos tu presencia para que los conceptos, las ideas se hagan una realidad en nuestra vida y podamos ponerla en práctica y nuestra vida sea transformada. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El estudio sistemático de esta semana tiene una palabra muy importante. Y eventualmente en algún punto de nuestra vida, esa palabra, ese concepto, esa acción tiene que llevarse a cabo, y es la herencia. Me ocupé en buscar lo que es la definición, el concepto de herencia, y quiero compartirlo contigo en este momento. Herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otras personas. También existe la herencia genética. Es el proceso por el cual se transmiten de generación en generación las características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas de los seres vivos, lo que entendemos como los genes, el DNA y otros elementos de herencia genética. Pero también existe la herencia informática, y este es el mecanismo utilizado para alcanzar algunos de los objetivos en el desarrollo de la ingeniería de las computadoras. También está la herencia cultural, o algunas costumbres que lo llamamos herencias culturales. Y ahí está envuelto todas las costumbres, maneras de hablar, de comer, de vestirse, de divertirse. Generalmente eso se transmite como una herencia y se le llama herencia cultural. Pero también existe otra herencia que se llama herencia digital, y son los bienes digitales que desarrolla cada persona en su vida, como son los textos que envías por teléfono o por computadora, las fotografías, los videos, las claves para entrar a tus cuentas de banco o cuentas personales. Todo eso se llama herencia digital. Y por supuesto, cuando una persona muere y no deja escrito a quién le quedan esas herencias digitales, hay problemas, porque se necesitan los códigos para entrar a las cuentas. Eso se llama herencia digital. La lección de esta semana nos habla acerca de una herencia incorruptible, una herencia que no está contaminada. Generalmente las herencias humanas, sea de bienes o personales o en conjunto, siempre van contaminadas o están relacionadas con familiares y familiares muy cercanos. Esto hace que sea algo muy delicado y muy personal. El versículo que encabeza la lección de esta semana dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando dice purificado, quiere decir a través de, por medio de el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo toma nuestra vida, nuestra condición humana, nuestras costumbres, formas de pensar, conceptos que tenemos en nuestra mente, los conflictos que tenemos que lidiar cada día y los filtra, dándonos así entonces una nueva dimensión en nuestra relación humana y en nuestra relación personal, porque eso es lo que busca precisamente el Espíritu Santo. Pedro, el autor de la lección, está escribiéndole a un grupo de personas que por una porción de su vida habían perdido toda clase de herencia. Habían tenido que salir de su hogar. Muchos de ellos tuvieron que salir de su país. La historia nos dice que fue más o menos por el año 64 después de Cristo que Nerón desató una de las persecuciones más feroces en contra de los cristianos. Ahora, cuando vivimos una persecución, acoso, todo nuestro sistema se afecta, sistema nervioso, el sistema mental, espiritual. Cuando perdemos nuestras propiedades, entonces las condiciones son aún más difíciles. Quiero traer unas estadísticas que puede ser que nos ayuden a comprender un poco mejor del sentimiento que había a los hermanos a los cuales Pedro les estaba escribiendo. Miren, escuchen lo siguiente. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, considera en sus estadísticas y estudios que uno de cada 103 personas en el mundo es solicitante de asilo, es una persona desplazada y está buscando refugio. Una persona de cada 103 personas en el mundo. En el año 2015, 24 personas por minuto se vieron obligadas a abandonar su hogar. Tres países expulsaron más de la mitad de sus habitantes, y ellos fueron Siria, Afganistán y Somalia. Así que cuando Pedro dice en el verso número 1 del capítulo 1 de Primera de Pedro, escribiendo, comenzando su carta, dice, yo me llamo Pedro, les pone allí su nombre, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Virinia. Yo, Pedro, le estoy escribiendo a mis compatriotas que han sufrido uno de los reveses más atroces que puedan haber. Y estoy seguro que en nuestra vida, en algún momento, tenemos un problema grave. Para estas personas, el ser desplazados era un problema sumamente delicado. Y puede ser que para ti en este momento no sea el desplazamiento que te están sacando de tu hogar, de tu casa o de tu país, pero te sientes expatriado. Vamos a hacer una oración. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, porque en medio de situaciones difíciles, tú eres nuestro salvavidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Un saludo muy cordial. Este es su programa Una pausa en el camino. Este programa es elaborado para el estudio sistemático de la palabra de Dios y para un cambio en nuestra vida. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza, pero antes de seguir adelante quiero invitarte para hacer una oración. Dios eterno y Señor de todas las cosas, gracias. Porque en el quehacer de la vida estamos tomando estos minutos para reflexionar en la palabra santa, la Biblia. Queremos enfocarnos en un tema en este momento e invitamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé la inteligencia suficiente para aprenderlo y ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, recordemos que Pedro le está hablando a una audiencia, a un grupo de personas que están pasando por uno de los dramas más atroces que puede un ser humano experimentar. Y eso es el ser expatriado, el ser corrido, el ser alienado, y el ser ignorado de cierta manera. Es uno de los peores momentos de la vida de la persona. Imagínate perder todo, inclusive tu ropa, tus elementos personales y no tener prácticamente ningún tipo de identidad. Pedro le estaba escribiendo a estas personas que eran los expatriados, los sin herencia. Lo que Pedro trata de hacer es levantar la estima propia, pero desde un punto de vista radical y profundo, no solamente superficial, sino desde adentro, de lo profundo, que la persona sienta de que el poder de Dios ha ocupado su vida y ahora ocupa un lugar especial. Pedro les hace ver en su primera carta, en el primer capítulo, de los versos 3 al 12, el mensaje central ahí es que son los elegidos. Y el verso 2 dice específicamente, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¡Qué saludo! Solamente con esa introducción, los hermanos que estaban allí siendo perseguidos, acosados, maltratados, al leer esa porción de elegido, su perspectiva de la vida, por supuesto que cambia. Porque cuando tú eres elegido en medio de un problema para solucionarte, para darte un punto de apoyo, para darte esperanza donde no existe, entonces Pedro está diciéndoles, nos hizo renacer, en el verso 3, para una esperanza viva, renacer. Ahí la persona toma entonces una nueva iniciativa de esos factores de la vida que a veces nos preocupan. Perder el trabajo, tener una enfermedad incurable, una enemistad con la esposa o el esposo, un hijo rebelde. Todo esto trae ansiedad en la vida del ser humano. No solamente el perder la propiedad o salir de tu país, sino las condiciones de la vida que a veces nos ponen bien acosados. Y Pedro le dice, renace la esperanza viva. ¿Por qué? por la resurrección de Cristo y para una herencia incorruptible. Esta herencia incorruptible tiene razón de ser, porque es una herencia incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. En otras palabras, Pedro le dice, hay una herencia que no es tangible, no es una cuenta en el banco, no es una propiedad de tantas acres, no es algo material que se puede palpar, sino es la condición humana cambia entonces para tener una esperanza en Cristo Jesús, una esperanza eterna. Las herencias humanas se terminan, se acaban. Recordemos la historia del hijo pródigo. Se acabó su herencia, se la terminó, se la comió, la malgastó, la despilfarró. A veces algunas decisiones que tomamos en nuestra vida son erróneas, nos equivocamos. Y si miramos para atrás, los años nos han enseñado de que tomaste la decisión incorrecta. Pero Pedro aquí le está diciendo a los hermanos expatriados, a los sin cama, a los sin casa, le está diciendo, hay una esperanza. Y en este momento te quiero decir que hay una esperanza para ti. De hecho que la hay, porque ya está probado lo que dicen las Sagradas Escrituras. Jesús le dice a Nicodemo, le dice, no te maravilles de que es necesario nacer de nuevo. Y cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, Nicodemo retrocede y le hace una contrapregunta, es menester que entonces el ser humano vaya otra vez al vientre de la madre. Y Jesús le dice, no es eso lo que me refiero. Me estoy refiriendo al nacimiento de lo que tienes muerto dentro de tu alma. Y sabes que a veces se nos muere la esperanza, se nos muere la fe, ya no hay un incentivo para vivir, los pies te pesan, los pensamientos se te confunden, las noches se te hacen largas, como que no terminan. Y precisamente Pedro está tocando este punto neurálgico de la vida del ser humano. Necesitamos agarrarnos de algo. Y generalmente el ser humano se quiere agarrar de las cosas que no son correctas. Aun cuando los lectores de Pedro no vieron a Jesús durante su ministerio terrenal, lo amaban, creían en él, se sacrificaban por él, porque estaban seguros que era el momento de aceptarlo por fe, la salvación, las promesas, que el cielo era algo, una herencia para ellos. Y ellos tenían esa esperanza tan hermosa. Fieles a la verdad, incluso en medio de la prueba. Y te quiero decir, mi amigo, que me miras por la televisión o estás escuchando, en medio de la prueba, Dios tiene un faro, una roca. Y si tú te anclas de allí, en medio de lo que no tenemos, podemos tener. Quiero hacer una oración contigo. Cualquiera sea tu problema, vamos a presentarlo delante de Dios. Eterno Padre Celestial, hemos visto cómo Pedro el apóstol, hablándole a los hermanos con tantos problemas y dificultades, habían perdido toda esperanza. Ellos adquieren ahora la esperanza. Y quiero decirte, Señor, que quien me está mirando en este momento, quizás tiene un problema, una dificultad, un dilema que no ha podido resolver. Oh Señor, sé propicio a esa persona conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un programa elaborado para el estudio sistemático de la palabra de Dios para que impacte nuestra vida y, por supuesto, haya un cambio. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza, y antes de seguir adelante te invito para que hagamos una oración. Padre eterno, te damos gracias por la vida, gracias por la salud y gracias por estos minutos tan preciosos en el cual podemos abrir la Biblia, reflexionar en estos versículos y sacar de allí una enseñanza práctica para nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo nos acompañe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos que Pedro le está hablando a un grupo de personas que han sido expatriados, tienen problemas, están dispersos, no han sabido dónde están sus amistades, sus conocidos, perdieron su casa y muchas veces hasta la dignidad la perdieron porque eran persecuciones sumamente atroces. Sin embargo, Pedro le dice allí, a pesar de lo que están ustedes atravesando, a pesar de las circunstancias políticas, religiosas, sociales, de familia, ustedes son elegidos. Ahora, cuando una persona está sacando la visa, su sello en su pasaporte para ir a otro país, que desea ir allá a radicarse porque diferentes circunstancias de la vida y quiere irse para allá. Y le llaman y le llega una misiva, una carta diciéndole, usted ha sido elegido para obtener la visa, para obtener el permiso para radicarse en ese país. La felicidad lo embarga, le da la noticia a sus amistades, prepara sus maletas y emprende un viaje. Ahora, estas personas, su situación no era tan sencilla como la estoy explicando ahora. No había una oficina, no había el internet, no existía ninguna de esas facilidades. Todo se hacía en forma muy rudimentaria. Así que el problema del ser expatriado, de no tener un lugar en la vida ni un punto geográfico donde radicarte, hacía peor la situación. Pero Pedro dice, ustedes han sido elegidos por el Comité Supremo Celestial. El Creador del Universo los ha elegido ustedes para ser sus hijos. Miren cómo lo describe él. En primera de Pedro, capítulo 1, el verso 2, dice, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí encontramos el comité sagrado, santo. En el momento que una persona sella su condición divina con las aguas del bautismo, se ora y se dice, el Señor dio esta indicación clara. Él dijo, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Es un contrato de salvación. Tú le estás entregando una vida confundida, maltrecha, decisiones mal tomadas, pecados, algunos tan horrendos que ni se quieren recordar ni saber, quedan enterrados debajo del agua. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora tú eres un elegido. Ahora, ¿quién tiene ese privilegio de ser elegido? Todos tenemos ese privilegio de ser elegidos. Todos hemos sido predestinados para ser salvos. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Cuando dice predestinado para ser salvo, no es que necesariamente sin ninguna decisión, sin ningún proyecto en tu vida, seremos salvos. No. Todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la opción, todos somos amados hijos de Dios. Sin embargo, la decisión que tú tomas en tu condición humana, en tu condición de persona, eso es lo que te hace entonces elegido. Y el Señor espera que tú lo hagas. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aprueban tu elección. Ahora, hay cuatro versículos en este día del lunes que identifican entonces quiénes son los elegidos. Número uno, en 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 4 dice, acercaos a él, piedra viva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el momento que tú te acercas a Jesús, por la intervención del Espíritu Santo, ahora estás cerca de quien te puede abrazar en cualquiera sea tu condición. Expatriado, divorciado, con un pecado sumamente grave, con injusticia, con enfermedad, con lloro, con todas aquellas condiciones humanas que a veces nos tienen bien acosados, dice 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 4, acercaos a él, piedra viva. Nunca hemos visto una piedra viva, pero está hablando allí de una condición firme en la cual te puedes anclar, y ese es nuestro Señor. Esa es una de las condiciones para ser elegido. Condición número dos, el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente. En otras palabras, los elegidos forman parte del grupo que Dios les tiene paciencia. La paciencia es un elemento que a veces lo perdemos muy rápido. Y sobre todo con personas que no concuerdan con nuestra manera de pensar o de vivir. Y en el hogar perdemos la paciencia. Así que yo te aconsejo que no pierdas la paciencia, porque aquí dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, el Señor no tarda su promesa, lo que Él quiere es que Él nos tiene paciencia para con nosotros. Condición número 3. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Fíjate que dice, para que todo aquel, en forma singular, en otras palabras, tú, yo, aquel y todos aquellos que desean mirar a Jesús como su Salvador personal, tiene la opción, porque el Señor dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y condición número 4. No quiero la muerte del impío, sino que proceda al arrepentimiento. Esa es la condición del elegido. Y en este momento yo quisiera, en forma muy personal, amistosa y cariñosa, como nos identifica en el programa Una Pausa en el Camino, que aceptes a Jesús y que mires, tú eres un elegido. Dios te ama. Vamos a orar para concluir esta sección. Eterno Padre Celestial, gracias, porque en medio de un mundo confundido, en un mundo lleno de tanta injusticia, tú nos has elegido, y a pesar de las circunstancias, tienes un lugar reservado para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos y por contestarnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino. Es un programa que ha sido elaborado cuidadosamente para el estudio sistemático de la Palabra de Dios y sobre todo para que haya un cambio en nuestra vida. Te habla tu pastor y amigo Edwin Mendoza, pero antes de seguir adelante quiero invitarte para orar. Eterno Padre Celestial, gracias. Porque en medio de la confusión de un mundo tan atareado, en medio de un mundo que quizás nos ha dejado sin herencia, a través de las cartas de Pedro, estamos reconociendo de que hay una herencia incorruptible para todo aquel que en él crea en Jesucristo. Gracias por darnos estos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Volvamos a recordar de que Pedro le está hablando a un grupo de personas que están expatriados, dispersos, han perdido su identidad. Y Pedro les envía esta misiva, esta carta, para decirles: un momento. En medio de la confusión del mundo, en medio de la persecución, hay esperanza. Hay un nuevo horizonte para ti. Los expatriados, los sin herencia, hallan entonces una vida de salvación, un motivo. Hay una palabra, dos palabras claves en el verso 13 del capítulo 1, que dice: por lo tanto, como respuesta del amor de Dios. Miren, en medio de la dispersión, han perdido su herencia, han perdido su lugar geográfico donde vivían, sido expulsados de su país, su identidad como persona se ha perdido, su privacidad ya no es propia. El Señor los recoge, Pedro les asegura de que son parte de los elegidos. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿O cuál sería la respuesta de los hermanos hebreos, judíos, que habían perdido toda conexión con sus otras personas de sangre? Es agradecimiento. Agradecer a Dios. Porque vino una respuesta que no esperábamos. Ahora, Pedro, cuando envía esta carta, no fue fácil hacer llegar esta carta. Llegó a las iglesias y ya sabemos que fueron como 5 lugares diferentes, así que hicieron copias, no sé, o fueron de iglesia en iglesia leyéndola. Lo cierto es que todo este grupo de personas, niños, jóvenes, ancianitos, mamás, papás, todos se reunían para escuchar la carta que Pedro les había enviado. Así que como una respuesta a esa luz de esperanza que ahora Pedro les estaba diciendo, Pedro les dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos, porque el Señor dice: así como yo soy santo. ¡Qué agradecimiento! Ellos miraban ahora y escuchaban las palabras de Pedro, las leían y yo creo que las releían, porque les mostraba de que en un mundo perdido ellos tienen esperanza. Es la misma esperanza que Dios te da en este momento, que quizás tu hogar se está destruyendo, o que tu hijo se fue de la casa, o que tu hija se marchó antes de tiempo, o que el negocio no está yendo bien y está a punto de fracasar. Son las mismas circunstancias. Los seres humanos no hemos cambiado. Tenemos las mismas preocupaciones, las mismas ansiedades. El Señor tiene una respuesta para ti. El Señor tiene una puerta que tú no has visto. Y eso era lo que Pedro les estaba diciendo a los hermanos que estaban en la dispersión. Hermanos, el momento está difícil. Nerón ha desatado con furia una persecución que no se ha visto. Pero en medio de la tormenta, levantemos los ojos y miremos que somos parte de una herencia incorruptible. Ahora, la respuesta de estas personas fue una respuesta de amor. Gracias, Señor, por lo que estamos escuchando, por las palabras del apóstol que nos está diciendo: sé también vosotros santos. Ahora, cuando dice santos, no quería decir que ahora iban a dejar de trabajar, de hablar, de comunicarse. No, iban a continuar con sus actividades, pero santos quiere decir, ahora ellos se sentían apartados para el uso correcto de la vida. Uso correcto de la vida. Ahora ellos sentían que forman parte de un grupo selecto, de un grupo elegido. No con soberbia ni con orgullo, sino con humildad, sabiendo de que fueron elegidos por la sangre de Cristo, que es el único en el que podemos confiar. Ahora, ¿qué se espera del cristiano que reconoce que hay un Dios en los cielos? Como dijo Daniel, hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ahora, hay un Dios en los cielos que te revela a ti el misterio correcto de la vida, de tomar las decisiones bien tomadas, de perdonar cuando debes perdonar, de amar cuando las cosas no merecen ser amadas o las personas. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 13: y esperad por completo, totalmente, en la gracia de Jesucristo. Esperad, en otras palabras, confía en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? La gracia es su regalo, que no merecemos, pero que Él nos los da. Es como el regalo del cumpleaños. Nadie merece un regalo de cumpleaños. La persona se lo da por cariño, por amor. Una cosa pequeña, una cosa grande, pero es dada con cariño. Eso costó $1. Ah, pero el cariño con que te lo da no tiene precio. Nuestro Señor dio su vida por ti, por mí. Esa actitud, ese elemento de entrega, entonces es el regalo que Dios tiene para ti. Ahora, hay tres elementos por los cuales el ser humano debe tomar la decisión correcta para que su vida tome un nuevo rumbo. Número uno, Dios es santo. Y Él nos pone como su ejemplo. No para que seamos totalmente como Dios. Segundo, Él nos va a juzgar, pero tenemos el abogado que es Cristo Jesús. Y número tres, somos los redimidos, los hijos amados de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que en medio de la batalla de la vida tenemos un Dios perfecto que nos invita también a esa perfección. Te invito a que oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias porque nos has regalado la salvación sin merecerla. Gracias porque eres nuestro ejemplo supremo en la vida cristiana y por amor queremos entregarnos y obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Es un programa que ha sido cuidadosamente elaborado para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y pastor Edwin Mendoza. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer una oración contigo. Eterno Dios, eres el dueño y el Señor de todas las cosas en el universo. Por lo tanto, con mucha humildad venimos ante tu presencia para suplicarte, Señor, que mires nuestra condición humana y nos des esa ayuda prometida para el cambio de nuestras vidas. Oh Señor, ahora vamos a dedicar estos minutos para reflexionar en esta parte de la el estudio de la Biblia. Suplicamos la presencia y la intervención del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos que el tema, el hilo que viene elaborando Pedro desde el principio es diciendo: yo soy Pedro. Y le estoy escribiendo a mis hermanos que están expatriados, a los sin tierra, a los olvidados, a los que tienen problemas grandes y graves que no se han podido resolver, a los hermanos que están en diferentes lugares y tienen que esconderse porque la persecución es sumamente grande. Esas personas, los expatriados, los sin herencia, ahora suben a un nivel especial, a un nivel más alto. El llamado, el punto que quiere resaltar Dios a través de Pedro y la carta que está escribiendo es: ámense, amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el amor, la relación humana, lo más precioso que tiene el ser humano, que es el amor, se ha contaminado. Y si ustedes leen toda la carta, la carta de Pedro, y específicamente el capítulo 1, hay elementos que han viciado esa virtud del amor al punto de que se perdió el verdadero concepto del amor y la relación. A eso le añadimos de que están dispersos por todas partes. Así que el amor no se encuentra por ninguna parte, no está, no existe. El egoísmo, la soberbia, el orgullo, la vanagloria es lo que predomina cuando hay caos y hay anarquía. Sin embargo, Pedro establece el punto importantísimo de que si hemos conocido a Dios, hemos conocido el amor. Pero el verdadero concepto, no el concepto viciado, traumado que el ser humano le ha puesto. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 22 al 25, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero quiero sustraer de allí el punto importante. Dice: al obedecer a la verdad, mediante, por medio, a través del Espíritu Santo, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Habéis purificado. Cuando vamos a la tienda, vamos a buscar el agua. No tomamos, generalmente el agua no la tomamos de un charco, ni de un lago así crudamente, ni de la llave del agua de la cocina, aunque dicen que está bien y todo, pero No tomamos esa agua. ¿Por qué? Porque esa agua en algún punto está contaminada, tiene algo que no va a caer bien al cuerpo. Por eso vamos a la tienda, compramos el agua que dice agua purificada, ha sido filtrada, ha sido tratada. Nuestra condición humana está viciada, está contaminada. La herencia que traemos nos hace traer todas esas cargas. Lo que aprendemos cuando estamos de niño, los traumas que recibimos, todo eso es lo que somos cada uno, tú y yo. Sin embargo, cuando conocemos al Espíritu Santo que Dios nos guía, entonces dice, habéis purificado vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el alma? Yo soy un alma viviente. ¿Por qué soy un alma viviente? Porque tengo todavía el neuma, el espíritu, la facultad de respirar y de pensar que Dios me ha dado. Cuando el neuma se va, yo debo de ser un alma viviente y me convierto en un cadáver. Pues Dios no quiere cadáveres ni quiere almas contaminadas. Por eso el Espíritu Santo es el filtro maravilloso que Dios ha puesto, el Paráclitos que está a tu lado continuamente, para darte entonces la garantía de que tu vida va a tener un cambio efectivo, no filosófico ni mental solamente, sino activo, cada día, en tu relación con tus hijos, tu esposa, los niños, los vecinos, los familiares, los miembros de la sociedad donde te desarrollas, tus compañeros de trabajo, el jefe de trabajo que a veces se pone un poco pesado. Todas esas relaciones ahora son filtradas por el Espíritu Santo. ¿Con qué razón? Miren, hay una palabra aquí que nos da el punto clave. Dice, purificando vuestras almas para el amor fraternal. En otras palabras, con el objetivo de que disfrutemos el amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? El amor fraterno, fratello, aquel amor que nos relaciona como humanos, el apego que hay del sobrino con el tío, del papá con su hijo, del hijo con su mamá, esas relaciones hermosas que deben existir, pero que a veces se pierden, ¿sabe? Se pierden, si no se cultivan, se pierden. Así que el Señor quiere darnos esa facultad, despertar de nuevo en nosotros, los seres humanos, lo que es el amor fratelo, el amor filial. Viene de Filadelfia, el amor. En el griego hay varias palabras para identificar el amor. El amor fileo, el amor eros, el amor ágape. Pero cualquiera sea la identificación o el concepto de amor, lo ponemos bajo la sombrilla de lo que Dios quiere para nosotros en el amor. Si es con tu hermano, el amor filial. Si es con tu hijo, el amor de familia. Si es con tu esposa, el amor eros dentro de la connotación de esposos con el amor filial combinado. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Pedro está insistiendo, mis hermanos. Si hemos sido cambiados, el concepto de amor también ha sido cambiado. Pero es más, pónganlo en práctica. Te invito, mi querido televidente, para que pongas en práctica el amor. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, gracias por estos minutos tan preciosos que hemos tenido en consideración de lo que deseas para nosotros, un verdadero sentido de amor personal y con quienes nos rodean. Que al continuar esta semana podamos demostrarlo en nuestra vida personal. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.